A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Bueno, muy buenos días para Petras, buenas tardes para nosotros por acá. ¿Cómo estás, Petras? Estamos bien, con mucha lluvia, pero por lo menos no han recibido mucho nieve. Muy bien, y ya empezando la primavera, ¿ustedes? Sí, ya empezamos la primavera, con poco sol y muchas nubes. Exactamente, bueno, acá nosotros en otoño vamos para el lado contrario. Bueno, Petras, por supuesto que hay muchos temas importantes, pero queríamos especialmente empezar con el tema, la situación que sigue allí en la región con Rusia y Ucrania y las reacciones desde distintos lugares. Concretamente, escuchábamos que está la Cancillería rusa convocando al embajador en Estados Unidos por las declaraciones que ha hecho Putin sobre Putin, Joe Biden. ¿Qué repercusión en Estados Unidos? ¿Cómo ves la reacción de Estados Unidos frente a esto? La situación aquí sigue siendo más o menos igual. Washington quiere evitar una confrontación directa con Rusia, pero están aumentando las presiones económicas, principalmente los sanciones que aplica a Rusia son amplias y profundas, limitando las exportaciones, las importaciones, la presencia de oficiales y empresas. Están todos retirando de Rusia. No sé qué grandes posibilidades tiene Rusia superar estas sanciones y limitaciones. Debe estar bajando el nivel de vida en Rusia ahora por la salida de muchos rusos, particularmente técnicos y otros con altas posiciones en algunos campos de tecnología. Es una situación que no sé en qué grado Putin puede resistir las sanciones económicas. Hasta ahora muestra ninguna decisión de cumplir con algunas demandas de Washington, particularmente sobre la política de OTAN. Washington quiere incluir Ucrania en OTAN. Washington quiere que Rusia quede encerrados. Washington quiere que Rusia deje de tener una importancia política en Europa. Sí. Una situación que podría multiplicarse en el próximo periodo. Polonia está en la frontera con Ucrania y Polonia no quiere ser presionados por Washington para confrontar Rusia, pero sí, Polonia está dispuesto a colaborar en cualquier otras medidas menos una guerra directa con Rusia. Claro. ¿Cuál es la situación en ese sentido de Europa? Hace un rato leíamos que la Unión Europea va a prestar 500 millones de euros para apoyar a Ucrania y la que lo anuncia es la ministra de Defensa de Alemania. Sí, Alemania sigue teniendo relaciones con Rusia. Los ucranos están acusando a Rusia de colaborar por razones económicas y sacrificar lo que ellos llaman la seguridad en Europa. Yo no sé en qué grado Alemania va a mantener una posición independiente con Rusia, pero por lo menos hasta ahora hay relaciones económicas y algunos que tienen alguna importancia. Pero el resto de Europa, particularmente Francia, Inglaterra y Holanda y los otros países sigan teniendo distancia y no quieren mejorar relaciones con Rusia bajo ninguna otra condición. Alemania tiene su propia economía y quiere mantener algunas relaciones esenciales con Rusia, particularmente el petróleo, porque si queda completamente dependiente del petróleo norteamericano o saudita, podría sufrir algunos precios que superan las capacidades en Alemania. Bien. Hay un hecho allí que se pone como una anécdota de lo que hizo Zelensky, el ucraniano Zelensky, haciendo un discurso y comparando, hablándole a Israel, le habla del holocausto, lo que dicen que ha generado muchas malas consecuencias para Zelensky. Podría ser el hecho, pero Israel, en el caso de árabes, mantienen una distancia y ofrecen a negociar las condiciones. Israel quiere negociar con Rusia y los ucranos, pero no quiere meterse en el conflicto directamente. Es cierto. Esto queda solo como un hecho aislado, pero Israel no quiere meterse en el conflicto, es claro, eso sí. Sí, Israel está buscando forma de maximizar su influencia sobre ambos lados, tanto los ucranos como los rusos y los países occidentales. Hay límites sobre lo que Israel puede ser en favor de los rusos. Están en negociaciones, conversaciones, pero hasta ahora no tienen el poder de influir ningún lado en esta situación. Claro. Bueno, pasando a otro tema, esto que sucedió el viernes pasado, el presidente de España anunció en forma, dicen que sorpresiva, con una carta que le mandó al rey de Marruecos, que aceptaba el plan que propuso Marruecos en 2007, que significa darle autonomía al territorio saharaui. Esto ha sido tomado con mucha fuerza por los saharauis, obviamente. ¿Y qué significa un cambio así de un día para el otro por parte de España? Un cambio de posición, tan claro que hay sectores de España que están hablando de la traición de Pedro Sánchez. Es difícil averiguar. Sánchez tiene su propia política, busca mediar allá en el Sahara, pero la derecha quiere insistir que los monarquistas en Marruecos tienen la máxima influencia. Por el momento es un paso adelante a reconocer los marruecos los derechos. Si no son independientes, por lo menos tienen un nivel de influencia que faltan hasta ahora. Claro. Algunos hablan de que sería un guiño a Estados Unidos, una señal que le quieren dar a Estados Unidos por el tema del gas, pero no parece que pueda ser solo por eso, ¿no? Sí, no creo que es influencia norteamericana en el asunto. Claro. Bueno, lo otro que queríamos consultarte es por algo que está sucediendo en Estados Unidos. La audiencia que se está llevando adelante, ya por lo que tengo entendido, ya comenzó hace un rato, una primera audiencia para esta mujer, primera mujer negra que ha sido nominada para el Tribunal Supremo, estamos hablando de la Suprema Corte allí en Estados Unidos, que creo que es que hay varias audiencias en el Congreso, ¿no?, para que la nombren. Sí, pero La señora Jackson es un juez con mucho respeto, incluso es difícil para los republicanos repudiar y negar la nominación de Biden, porque es una persona no solo afroamericana, pero tiene mucho prestigio y reconocimiento en los círculos judiciales entre los jueces, y creo que no hay duda que ella va a ganar el puesto judicial. Ajá. En el Corte Supremo. Claro. Jackson es una persona que tiene mucho prestigio y reconocimiento más allá de la comunidad de los jueces afroamericanos e incluso afuera del Partido Demócrata. Entonces yo creo que es casi inevitable que ella va a ganar el puesto de juez en el Corte Supremo. Mira, tiene 51 años, es una mujer con una carrera, como vos decís, muy respetada. ¿Qué importancia tiene que ella integre la Corte Suprema? Yo creo que varias. Uno es que va a tener posiciones progresistas sobre algunos asuntos, particularmente el aborto y otros problemas que han surgido en el último periodo, pero también podría justificar y legitimizar las posiciones de los votantes afroamericanos que están bajo presiones en algunos estados a renunciar los derechos de los votantes afroamericanos. Entonces, ella podría fortalecer los sectores judiciales que están negando los antiafroamericanos su poder en el Congreso y los legisladores estatales. Entonces es muy importante la aprobación de su posición. Si ahora los demócratas no tienen mayoría en el Corte Supremo, fortaleza su presencia. Claro. ¿Qué tipo de casos toman en esta Corte Suprema? Hay muchos temas sociales, por lo que leí. Sí, pero en la actualidad lo social está en el aborto y todos los derechos de los afroamericanos a conseguir el voto y recibir las condiciones que permite el voto afroamericano, que está en peligro de ser desubicado. Ajá. Yo creo que es importante este juicio, han recibido mucha publicidad diariamente. Actualmente que estamos hablando nosotros, está las sesiones en el Congreso sobre la nominación y nombramiento de Jackson. Claro. ¿Eso lleva un tiempo largo o se resuelve ya? No, va a quedarse unos par de semanas más. Ajá. Y después seguir hacia un voto en el Congreso. Claro. ¿Hay otros candidatos para este cargo o es solo ella? Actualmente ella es la principal y única candidata. Bien. Muy bien. Bueno, Petras, ¿algún tema que vos quieras agregar? Aquí en Estados Unidos actualmente los problemas económicos siguen siendo influyentes sobre las votaciones. Como hemos mencionado en otras sesiones que hemos tenido, la inflación sigue siendo un problema grave. La inflación que sube las alquileres de casas y apartamentos, altos precios en la compra y venta de inmobiliaria en relación con automóviles, pero no han afectado tanto la comida. Ajá. Es curioso, carne han crecido algo, pero no es una inflación generalizada para todas las mercancías. Entonces es difícil decir qué cosa podría pasar. En primera instancia, yo creo que eso han afectado muy negativamente Biden. Y Biden dice que va a tomar medidas contra la inflación, pero nadie vea con sus compromisos militares, sus compromisos políticas, que podría avanzar mucho en la inflación. Lo que sí está haciendo es aumentando los gastos fiscales, y eso han tenido algún efecto positivo, pero sin tocar la inflación. Muy bien. Bueno, nosotros te agradecemos mucho por este tiempo, como siempre, y nos vamos a reencontrar el lunes próximo. Sí, obviamente estamos en acuerdo sobre eso, como siempre. Un gran abrazo a los oyentes y los miembros del equipo. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.